veces siento mi corazón, mi alma, atrapado por unas cadenas. Alguien me dice, ¿por qué? ¿Qué es esto? La verdad que tengo miedo con sinceridad. Sé que me muero sin tranquilidad y te soy sincero. En actividad siento un agujero en el corazón. Es que desespero con razón. Quiero escapar de la realidad, pero tengo que luchar por la eternidad. La vida es difícil y creía que no era una crisis cuando todavía vivía en la ignorancia. Y te lo diría como en la infancia. Sigo siendo un niño asustado de la realidad. Un chico que busco una amistad, me siento solo y a esta edad ya no lo controlo. ¿Qué puedo hacer? Me siento encadenado, ¿lo podés entender? Estoy asustado y quiero llorar. Y muy lastimado, quiero gritar. Algún día los quiero mandar, te lo diría, a todos a la mierda. Y que esto no te sorprenda. No estoy contento y es una pena. No entiendo por qué esta condena. Para merecer esto que hicimos, nena. Es que es así, estamos atrapados por el sistema. Y te lo digo a ti, esta sociedad está tan enferma. Y sí, por ser diferente a la sociedad y a la gente, la humanidad te mira como algo raro. Y es verdad, un descaro. Privarte de cosas es un precio caro. Ver el cielo de rosas, solo puedo hacerlo con mi burbuja. De una vez me aleja, no entendés lo feo que es que te quieran quitar lo más preciado que tenés. No lo puedo evitar, estoy celoso por la envidia, por los otros. Porque cuando uno es feliz, no me equivoco. Es así, te vuelven loco. ¿Qué se puede hacer? Este tema lo toco porque me puede estremecer. Ya estoy lastimado, no creo en nadie. Solo en lo que escribo, solo en el aire y lo percibo. Que el papel me escucha, lágrimas derramadas. En esta eterna lucha, cosas recordadas. Pasta de dolor, las penas olvidarás. Que viva el amor y la amistad. Con ello conseguirás felicidad. Y de hecho sé que llegarás en un largo camino y luego triunfarás. Aunque te digo que el camino está lleno de espinas, árboles y malas hierbas que contaminan. Espero que entiendas, hay que seguir por la gente que te quiere y te quiere ver reír. El corazón tiene y tiene que latir. Grita, grita, libera esas penas. Grita, grita, no pares de llorar. Grita, grita, sácalas afuera. Grita, grita, que las puedas liberar. Grita, grita, libera esas penas. Grita, grita, no pares de llorar. Grita, grita, sácalas afuera. Grita, grita, que las puedas liberar. El Tati. La base es de B Records Instrumentales. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es envidiosa? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué cuando uno es feliz te quieren quitar lo más preciado que tenés? ¿Por qué? Decime por qué. El Tati.